caprichosito. Que a mi suegra sí le gustaba jugar con su chuponcito. A mi monito yo le vi jugando, a mi monito yo le vi sacando. Y a mi suegra le vi agarrando, agarrando su chuponcito. Y a mi suegra le vi agarrando, agarrando su chuponcito. Suegrita, ¿qué hacías con el monito? Pobrecito, monito blanco. Castigas tu alma.